Hay acá una información antes de nada, ¿no es cierto? La quiero desmentir rápidamente porque ya está desmentida. En las noticias todavía figura como que habrían encontrado un objeto personal, que era un teléfono de, se suponía, Ángeles Rawson en Tigre. Bueno, ya está desmentido eso. Ya no lo había encontrado una señora. Las noticias de este caso se desmienten. Sí, sí, sí. Antes de que la den los periodistas. Y ya se desmintió. O sea, ya se confirmó que no era el teléfono de la chica, ¿no? Y a propósito de eso, bueno, aparentemente el portero está cada vez peor, porque ahora apareció una señora también que salió a contar que este tipo le ofreció guita para llevarla al cuartito, digamos, ¿no es cierto? Se ve que en el cuartito tenía su sala de operaciones, en el sótano. Sí, sótano. Y bueno, salió una señora, bueno, a decir que había ofrecido plata para eso. Así que bueno, eso por el lado de las informaciones de este caso que está concitando desde hace varios días la atención de todos. Pero quería desmentir, porque ya está desmentido esta cuestión de haber encontrado este teléfono en Tigre, ¿no es cierto? No es de Ángeles. En lo referido a la actualidad, y esto, bueno, ayer no lo comentamos, pero dijimos así medio, no en chiste porque es cierto, digamos, pero comentamos con Silvio este asunto de la capacidad de Kirchner para multiplicar su patrimonio que le había ganado a Bill Gates, ¿no es cierto? Porque Kirchner multiplicó por 46 su patrimonio en 15 años, mientras que Bill Gates lo hizo por 43 en 20. O sea, le sacó tres veces más y encima lo hizo en 5 años menos. Pero, chiste va, chiste viene, la verdad es que acá han intervenido tres jueces que han, entre comillas, investigado, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, el patrimonio entre 1995 y 2008, en tres investigaciones, entre comillas, diferentes, 1995-2003, 2004-2007 y después solo 2008, Ollarvide. En los tres casos hubo pronunciamientos de primera instancia de los jueces Ercolini, Canicova y Ollarvide, respectivamente, y en ninguno de los tres casos, vencido el plazo de apelación, el fiscal apeló. En uno de esos casos, luego el fiscal denunció que el último día en que la apelación o el plazo para presentar la apelación vencía, le secuestraron al hijo. Eso lo denunció el fiscal luego, pero lo cierto fue que el plazo venció y el fallo no se apeló. Con lo cual, en los tres casos quedó firme el fallo. ¿Qué quiere decir que un fallo queda firme? Un fallo queda firme, o que un fallo quede firme, quiere decir que adquiere la característica de cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? La cosa juzgada es un principio del derecho, muy noble, por cierto, que al mundo civilizado le costó siglos de luchas y de barbarie, digamos, lograr instalar, y que hoy disfrutamos como una cosa dada por descontada, que muchos críticos del liberalismo, porque obviamente la cosa juzgada es una conquista del liberalismo, lo disfrutan, ¿no es cierto?, pero sin reconocerle al liberalismo aquella conquista, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir? Que una persona que ha sido investigada por la justicia y a la que se le dictó un fallo, sea este cual fuera, no puede volver a ser juzgada por los mismos hechos, en otra causa. De modo tal que, no habiéndose apelado los fallos de Ercolini, Canicova y Ollarvide, y estando firmes, en teoría, tienen el beneficio de la cosa juzgada. Esos hechos no pueden volver a investigarse. Sin embargo, digamos, anda dando vueltas por allí, yo creo que con un corredor, digamos, muy, muy, muy estrecho de posibilidades, pero bueno, anda dando vueltas por allí, algo que digamos, es un desarrollo relativamente nuevo del derecho procesal que se llama cosa juzgada fraudulenta. ¿Qué es la cosa juzgada fraudulenta? La cosa juzgada fraudulenta se da cuando no ha habido juzgamiento, es decir, la cosa juzgada lo dice su nombre, se juzgó. Para que alguien haya juzgado, tiene que haber investigado, porque todo juzgamiento conlleva una investigación. Cuando esa investigación no existió, es lo mismo que no haya existido juzgamiento. Hubo sí un fallo, pero no juzgamiento. Según este principio, todo juzgamiento terminaría en un fallo, pero no todo fallo tendría un juzgamiento. Aquel fallo en el cual durante el proceso no se haya investigado los hechos, bueno, habrá fallo, pero no hay juzgamiento. Y como no hay juzgamiento, como su nombre lo indica, no hay cosa juzgada, porque la cosa no se investigó. Y esto es lo que parece surgir en los casos de Ercolini, Canicova y Ollarvide. Porque dado lo que se mostró por televisión, las fallas, no los fallos, las fallas de las tres, entre comillas, investigaciones, son de tal magnitud que la verdad que asombran que alguien haya podido dejar pasar eso, digamos, ¿no es cierto? Gran parte de los justificativos para los aumentos patrimoniales de año tras año están basados en, porque los Kirchner eran funcionarios, en definitiva, por un lado, y contaban con sus famosos alquileres por el otro. Nada más. Entonces, gran parte de los argumentos para demostrar los incrementos se basan en las tasas de interés que conseguían por sus depósitos y en los montos de los alquileres. Pero en ambos casos, habiendo pasado, digamos, por un examen muy simple de especialistas económicos, ni los aumentos de los alquileres coincidían con los del mercado, ni los valores que decían cobrar por alquileres coincidían con los del mercado. Además, en mucho de ese tiempo, salvo lo que va del 2002 hasta el 2008, en que ya empezó a haber inflación, en el otro periodo no hubo inflación. Entonces los ajustes de los alquileres resultan incomprensibles. Y las tasas de interés aplicables a los plazos fijos también son tasas que... Tasas preferenciales que no recibían otros ahorristas. Que no recibía nadie. Entonces, en esto se funda el hecho de la muy lejana, para mi modo de ver, muy muy lejana posibilidad del famoso principio de la cosa juzgada fraudulenta. Así que los jueces han dejado pasar, han hecho la vista gorda a elementos muy groseros, muy obvios, sí. Muy obvios, que indicarían que no hubo investigación. Y como no hubo investigación, no hubo juzgamiento. Y como no hubo juzgamiento, no hubo cosa juzgada. Y como no hubo cosa juzgada, se puede volver a investigar. Pero el margen es muy estrecho como para que alguien lo intente. Hay algún rumor por ahí, pero no creo que avance demasiado.